DJ Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches. Continuamos aquí en febrero, mes del amor. Algo fantástico, y así como se los prometí la semana pasada, hoy vamos a tener este especial de Air Supply aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada, pegaso.anahuac.mx/radio, y pueden bajar todos los podcasts de www.eliteespacios.mx/radio. Y empezamos aquí este especial de Air Supply. Les va a encantar porque está todo seleccionado, y este especial se lo voy a dedicar a mi esposa, que es fanática también de Air Supply. Empezamos, y gracias por escucharnos, estén donde estén. Aquí 70s and 80s The Mix con DJ Joe. I let you go.

DJ Joe. DJ Joe. Seven Piece and Ladies. Found me, oh, girl, you're every woman in the world.

like you do, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. DJ Joe. 70s and 80s, the mix. 2, 3, 4, how it is. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. ¿Qué les ha parecido el programa? Fantástico, ¿a poco no? Pura música de Air Supply. ¿Y qué les pareció este remix? Algo totalmente diferente. Esta canción de Lost in Love, de una canción muy tranquila, muy lenta, combinada con parte de música electrónica, con pop, con rock y varias cosas. Pues Air Supply, un dueto nacido en Australia, en Melbourne. Algo totalmente increíble. Me encanta cómo canta toda esta música, todas estas baladas, todo este soft rock, ¿no?, como se llaman. Y pues han lanzado hasta la fecha increíble. Empezaron en 1975 y día con día hasta la fecha siguen y siguen y siguen. 42 años. Así es. Ellos son Air Supply y continuamos. Time had set me free. those thoughts of you keep taunting me, holding you. A feeling I never outgrew, though each and every part of me has tried. Only you can fill that space inside. So there's no sense pretending my heart, it's not me. Oh, Amigos, no se pierdan la próxima semana aquí en 70s and 80s The Mix en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada, el programa especial que vamos a hacer la próxima semana, el próximo sábado 17 de febrero, un especial que también le voy a dedicar a mi esposa por el día de su cumpleaños y a mi hijo, que es el día de su compromiso también, se nos va a casar, así que no se lo pierdan. Y esta noche pues fue todo en este especial de Air Supply en el mes del amor. Buenas noches, estén donde estén, les recuerdo, no tomen, y si van a tomar, no manejen. Hasta la semana que entra, y no dejen de escucharnos, estén donde estén. Buenas noches a todos. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.